Recuerdo cuando OneDrive lo pusieron ilimitado. Duró unos meses. Y duró unos meses porque la gente empezó a hacer un uso abusivo de él. Y una de las cosas que hacían era hacer copias de seguridad. Bueno, pues con el almacenamiento ilimitado en la nube, lo cierto es que eso es lo interesante. Hacer copias de seguridad completas de tus equipos. Y ahora estoy en eso. Tengo mi copia de seguridad de OneDrive, que es donde tengo todo. Lo tengo en OneDrive y lo tengo en Google Drive también. Así que tarda un montón, claro. Tarda un montón. Pero luego el NAS, hago a su vez otra copia de seguridad completa del NAS con todo lo que tengo, incluso con lo que estoy descargando. Ahí, en la nube. Y hablando de nubes y torrents y gaitas, sabéis que Plex es un servicio que te permite montar tu propio Netflix, pero con instalándolo en tu equipo, o bien si tienes alguna nube, pues puedes hacer que Plex dependa de tu Google Drive o de OneDrive o de lo que sea, o de Dropbox, creo que también. Eso está bien, pero hay algunas cosas de Plex que no me terminan de convencer. El tema de los subtítulos, o sea, hay una cosa que va más allá de Plex, ¿no? Es decir, obviamente las películas en versión original están más disponibles, ¿no? En los servicios de torrents. Pero si la quieres subtituladas, pues una de dos, o te la descargas con subtítulos ya en el mismo archivo de vídeo, o bien te descargas un fichero SRT de subtítulos para que puedas tener la opción de ver los subtítulos. Y ese es el problema, que normalmente los subtítulos funcionan bien, pero como hay distintas versiones de una película, formato MKV, formato MP4, formato AVI, formato MOV, formato lo que sea de vídeo, y ripiado por personas diferentes, pues a veces los subtítulos no están exactamente sincronizados con la película que estás viendo, lo cual es una decepción enojosa. O bien te tomas, como hago yo, el trabajo de revisar uno por uno lo que te has descargado antes de subirlo a Plex, bueno, de subirlo a tu nube, para que luego no sea un desastre. Con todo y con eso no siempre funciona. Ahí estoy viendo Cloverfield Lane 10, que el otro día echaron en la tele, no lo había visto y bueno, me pareció una peli interesante. Escuché a Wallerstein hablar de ella y bueno, digo, bueno, no, no la vi en la tele, que también tenga ahí anuncios a casco porro. Y me la meto en Plex, pero va, amigo, subtítulos. Tenía los subtítulos, pero por alguna odiosa razón no los podía no los podía visualizar. Por alguna razón Plex es como si no viera los subtítulos. Quizás es que hay que hacer un escaneo de librerías, de biblioteca. Y eso a veces tarda un poquito, sobre todo cuando tu librería de películas pues son casi 4 terabytes, que es lo que tengo en la nube de Google Drive. 4 terabytes, que dice de pronto. La verdad es que tengo que hacer limpieza, pues me puse a descargar indiscriminadamente y tengo pelis en inglés sin subtítulos y mi inglés no da para tanto. Podría entenderlo, pero me perdería muchísimas cosas. Total que estoy tomando el criterio de descargármelo todo o en español o ya en español o en inglés con subtítulos, pero ya en el vídeo. Y para eso viene en mi ayuda ese gran servicio de torrents de películas en blanco y negro, que son las que yo, como ya sabéis, consumo principalmente. EliteTorrent.biz. Supongo que van cambiándolos conforme les van persiguiendo de un dominio a otro. La verdad es que tiene bastantes cositas y luego hay bastantes fuentes disponibles para seguir descargando. Así que, bueno, lo bueno de tener un NAS es que te pones a descargarte los archivitos de torrent que ocupan pocos kilobytes y luego, venga, a programar descargas. Y de una tacada te puedes descargar, pero muchas pelis. De hecho, El Synology, lo máximo que permite de tareas en segundo plano, son 30, o de descargas en segundo plano, son 30 pelis que puedo poner en cola. Pero bueno, 30 pelis está bien. Simplemente, si eres un poquito organizado, pues, y tienes pues más de 30 archivos de torrents, pues apuntártelo e ir borrando cositas, y así vas progresando en tus descargas. Lo bueno de Elite Torrent es que eso, es principalmente una página en español, así que hay cositas curiosas. También os comento, hay cosas que diría, y voy a hablar de esto, pero me estoy reservando algunas cositas interesantes para el podcast especial. En isla.vidasenred.com, isla.vidasenred.com, podéis ver cositas de lo que se está cocinando, de los contenidos. Podéis ver un índice, y ya os adelanto que pues hay un tema de conspiración muy chulo, de una conspiración que está azotando la puerta de la Casa Blanca, y los mismos trumpistas están enloquecidos con una filtración que está rompiendo los esquemas y calentando la red. Hablar de un truco para tener una nube ilimitada por 24 euros al año, legal, 24 euros al año, nube ilimitada legal. Y estoy pensando en hacer un especial sobre sectas en series de televisión, en base a tres series que he visto que me han gustado mucho. Una es Waco, de la famosa matanza perpetrada por el FBI en uno de los episodios de estupidez humana más grande que ha habido, donde masacraron a Davidianos, la secta de, bueno, una rama de los Davidianos, y una rama de los Davidianos que tenía a David Koresh como profeta y algo más. La serie Big Love, sobre mormonismo fundamentalista, del que estoy leyendo bastante estos días. Y la serie Three Wives, One Husband, tres esposas y un esposo, que es un documental en varios episodios de Netflix, que habla de una comunidad polígama de mormones fundamentalistas, las Montañas Rocosas, creo que es. Esa ya la he visto. Y el libro de John Krakauer, Under the Banner of Truth, bajo el estandarte de la verdad, no, Under the Banner of Heaven, bajo el estandarte del cielo, que en español lo han traducido Solo obedeceré a Dios o algo así, que en fin, vaya traducción del libro. Un libro muy interesante sobre el mormonismo fundamentalista y los asesinatos de la familia Lafferty, de una comuna polígama que sacudieron Estados Unidos, creo que fue en los años 80. Y un libro muy interesante, como todo lo que escribe John Krakauer. Así que son cositas que ahí están para salir en un episodio especial que espero tener muy pronto. Mi idea sería tenerlo esta semana, si me da tiempo a grabarlo todo, porque es un episodio largo, no es un episodio de 30 minutos, ni mucho menos. Y alguna cosa más que hay por ahí hablando de los NAS. Así que habrá tecnología, conspiraciones, series, en este episodio especial con contenidos bastante curiosos, que espero que os gusten. Un saludo a todos y buen día.